Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:01, la temperatura 20 grados, pero ya se largó a llover. Sí. Afuera vuelve el gris y luego de un domingo terrible, terrible en materia de muchas cosas, pero sobre todo de fútbol, hoy vamos a hablar de esas cosas en Todos los Días un Poco. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la aire, señores, bienvenidos, lunes y se terminó el Mundial. No, ya tengo abstinencia. La noticia, todos la conocemos, fue en el día de ayer, terminó el partido y en ese momento se nos fue el Mundial. Se terminó. Se fue. Se acabó. Lo irreversible del tiempo. Iba a pasar, la imposibilidad de volver. Exactamente. Iba a pasar en algún momento y pasó. Esta sensación, cuando hace el gol... jugador alemán, y todos quedamos y dijimos, esto es real, esto está pasando ahora. Uh-huh. Estamos muy acostumbrados en la era de la computrónica, digo computrónica para emular a Cafiero, ¿no? En algún momento él habló de este concepto, la computrónica, que las cosas se pueden rehacer. Error, señores, la realidad real, y digamos refuerzo la cuestión real de la realidad. La realidad real no tiene undo, no tiene undo, no tiene rehacer. ¿Me entiende? El que usa la computadora en algún momento se da cuenta de esto. Escribe una palabra mal, teclita de borrar. Va a una página que no quería, atrás. Se equivoca en el copiado de un texto, pone rehacer. La realidad real dista muchísimo, sí, de esto. Se lo digo en una particular velada que me tocó vivir ayer, porque desde la tarde estas reflexiones se hicieron presentes, transmutando categóricamente mi realidad. Le voy a contar una anécdota que, en cuestiones personales, porque esto no le infiere a todo el mundo, o sea, unas pocas personas, pero en cuestiones personales termina dejándome a mí en este embrollo de lo real e irreversible, que puede suceder en un segundo, en una milésima de segundo, y nunca más volver atrás. Empato estas cosas entre el fútbol y la vida, entre ese gol irreversible y la muerte, porque ya le voy a contar de qué se trata esto. Y no es ninguna broma, es real de lo más real. Tengo miedo. 14:45 minutos del día de ayer, caminando por la calle Ascuénaga. ¿Me entiende? Sí. ¿Conoce la calle Ascuénaga? Sí, en el centro. No, la calle Ascuénaga de Vicente López. Ah, Vicente López. Está pegadita, sí, a una vía del tren Mitre, del tren Retiro Tigre. Pegadita a esa vía. Entre la calle Ascuénaga y la vía hay un mero alambrado. Sí. Sobre la calle Ascuénaga uno va caminando, transita desde Vicente López hacia la capital o hacia la General Paz. Sí. Y en esa última cuadra, el Belgrano Norte, ese Belgrano, el tren Belgrano Norte, pasa por encima de esa vía. O sea, se cruzan las dos vías, la del Belgrano y la del Mitre. La del Belgrano va por arriba, cruza la del Mitre, ¿verdad? Cruza la del Mitre por arriba, en un puente, a una altura más o menos de 8 o 9 metros. Un poquito más, quizás. Ese tren viene desde Villarrosa, las profundidades del norte de la provincia de Buenos Aires, y desemboca en Retiro, de la misma manera que este Tigre, Retiro Tigre, que también desemboca, como tantos, desembocan en Retiro, el San Martín, el Belgrano, el Mitre. Vengo caminando por esa calle, Ascuénaga, y aguárdeme porque justo me ¿qué llega, pasó? Sí, bien, un mensaje, sí, es verdad. Me estaba preguntando, estaba hablando de la calle Ascuénaga. Sí, estoy hablando de la calle Ascuénaga. La cuestión es que, ya le digo, 15 menos cuarto, sí. Una formación del Belgrano repleta de gente, personas que estaban sobre la locomotora, arriba de la locomotora, ¿me entiende lo que le digo? La locomotora es de gasoil, no sí, es sí, sí. Eléctrica. La locomotora llena de gente, los vagones llenos de gente, vagones que tienen puertas que no son automáticas, que van abiertas. La gente colgando los estribos. Habitual, algo que es habitual, la gente colgando los estribos. Muchas veces, cuando hay partido de River, la gente que va en ese tren va colgando los estribos, se baja en la estación Saldías, ahí enfrente del Monumental, y después se cruza el puente peatonal. Muy bien. En el preciso instante que ese tren, esa formación, está atravesando el puente por sobre la vía del Mitre, sí. Veo esa cantidad de gente, esa peligrosa cantidad de gente, por fuera de los vagones apoyadas en los estribos, saltando, yendo a Retiro a ver el partido de la Argentina, la final, y una persona cae desde el puente de hierro directo a las vías del Mitre. Yo veo la caída libre de esa persona golpear en el puente de hierro y caer sobre los durmientes de la vía del Mitre. Mitad del cuerpo sobre las vigas de quebracho, vía en el medio, y la otra mitad del cuerpo sobre las piedras. Sobre las piedras de sí, adoquín. Sí. Mi novia es médica, los dos estábamos mirando la situación, nadie más en la calle que nosotros dos. Claro, sí. A esa hora ya está el mundo llegando a sus lugares respectivos de, claro. De visualización del mundial, del partido. Corro en una estrepitosa picada. ¿Cruzaste el alambrado? No, porque tenés que dar toda la vuelta. Demasiado alto, tengo que dar toda la vuelta, llegar hasta donde está. Estamos hablando de 50 metros hasta el paso a nivel y 50 metros de vuelta para volver, claro. Mientras yo corro a la esquina donde hay una garita de la policía que controla el paso, sí, es verdad, de la gente de provincia capital y viceversa. A metros está la policía ahí. Llego apostada. Ahí y lo primero que le digo, se cayó un pibe del puente, llamá ya al SAME, y así como estaba, en ese interín, mi mujer llamando al 107, al 911, desde el celular. El 107 atiende y dice, no, pero si estás, tu celular figura como en capital. Entonces tenés que llamar desde un celular, yo voy a dar aviso, pero vos tenés que llamar desde un celular o desde algún teléfono que sea de provincia. Esto, a la carrera yo, buscando guantes de látex para poder volver y darle a mi novia para que atienda a esa persona que estaba en el piso. No vimos ningún movimiento después de la caída, esta es la realidad. Es una caída muy fuerte, un tren que viene a 40 kilómetros por hora... Un cuerpo que... Golpea primero con el puente de hierro... puente de hierro y después cae. Unos 8 o 9 metros, dijiste, más o menos. Sí, desde ahí hasta la vía. No sé cuánto tardé entre agarrar los guantes de látex y llevarlos. Aclaremos a la gente porque viví cerca de ahí. Vivo a media cuadra. Por eso. Por eso estaba ahí. Claro. Se los doy a mi novia rápidamente, corremos, ella ya estaba al lado del cuerpo, el policía también, porque yo le había avisado, ellos juntos llegaron al lado del cuerpo, Y yo llego ahí, estetoscopio en mano, todo, lo midieron, no había pulso, se hizo un RCP, un intento de mantener con vida el cuerpo, pero ya estaba, digamos, no aparecía el pulso, donde estaba el cuerpo, que no lo podíamos mover. Claro, no lo puedes tocar. Y no se puede tocar, digamos, estaba apoyado en un lugar donde no se puede hacer pie, digamos, para hacer una buena reanimación. Claro. Y la persona estaba quebrada, digamos, en muchos lugares. Se veían quebraduras. Una persona joven, una persona... 18 años. Digamos, llegó toda la policía, llegó el SAME, se constató todo. Fuimos a declarar a la noche, nos tocó, fuimos testigos claro. presenciales y los primeros que vimos la situación. Sonó un celular en ese momento de esa persona. Bueno, llevaron el cuerpo, toda esta cuestión. Acostumbrado el policía de la comisaría de Vicente López a recibir noticias como esas, porque es habitual que la gente se caiga en lo que yo ya no llamaría un accidente o solamente impericia de la gente que va ahí, ¿no? Entonces el policía me termina diciendo como una cosa, ¿y qué querés? La verdad que no se puede creer, pero qué pelotudo. Cuando en realidad es un tren que no debe salir. No debería salir. Digo, ¿qué pasa? Si ese tren no sale, evidentemente el motorman se va a encontrar con un problema... Un pequeño problema. Grande. Sí. En fin. Pregunté, probablemente esto siga una investigación, está en la Fiscalía de Vicente López... Voy a tener que hablar con el fiscal en algún momento, pero no es algo que se pueda dejar, digamos, en la nada, solamente en el hecho de que esa persona se paró en el estribo, y entonces como estaba parada en el estribo se cayó, y bueno, ya está, no hay nada que hacer. Digo, me imagino que se abre una investigación a partir de eso, y haré lo que tenga que hacer para que esa investigación, de alguna manera, revierta algo. O sea, por lo menos, que una persona... no pueda viajar en el siglo XXI en un tren que parece el lechero de 1920, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Con la puerta abierta. Y usted me dirá, pero eso pasa todos los días en un montón de trenes. Sí. No, eso, claro. Yo no te lo digo eso. Pero pasa en un montón de trenes. Sí, claro. Esto es real. Claro, desde el sur, desde el oeste. Justificaría desde ese lado. Y, o sea, y no se puede justificar desde ese lado. Claro. Desde decir esto, pero si todos los días viajan así. No, esa no es la respuesta. De hecho, no es la que nosotros queremos. Supongamos que el subte tiene puertas que se abren. El subte no arranca si las puertas no se cierran. Uh-huh. El tren Mitre, en algún momento, pusieron formaciones nuevas. Si la puerta estaba cerrada, no se abría. Si la puerta estaba abierta, no salía el tren. Después se van rompiendo esos sistemas de seguridad, o se van desactivando, porque si no, no salimos nunca, y se continúa en esto, ¿no? 11, las barreras que no funcionan, y como no funcionan nunca, las pasamos porque están bajas. Bueno, ahora vamos a poner plata, vamos a comprar trenes, ponemos todos los trenes nuevos, después no se arreglan, no hay fábrica o cuestiones, lugares, los talleres, de, talleres para, que, problema, para que se arreglen. Bueno, en fin, irreversible, eso es lo que yo no podía creer. El momento que vi caer a la persona, que me di cuenta que eso era completamente definitivo. Sí. No se puede deshacer, y la realidad se convierte... en una cosa tan tangible, tan sí, pega, ¿no? poderosa, en donde uno toma como distancia de todas las cosas que sí son reversibles en el día a día. Un llamado, me equivoqué, volvés a llamar, un mensaje de texto, no te lo quería mandar a vos, te lo quería mandar a otro, qué sé yo. Como que el tiempo es más laxo detrás de la cotidiana, el cotidiano uso de la tecnología. Pero lo real, como una cosa así, cuando aparece, te demuestra eso, lo ficticio que es ir y volver en la cotidianidad, usando... Qué profundo teléfonos. Que te me fuiste y yo tengo que hablar de fútbol ahora. Bueno, no importa. Son 17, ¿cómo hago 15? Para salir de esto? Vamos a salir de esto. En principio, habitualmente estamos acostumbrados en este programa a abrir con la agenda cultural. Hoy abrimos con esto porque me parecía que era un tema que... Está bien, perfecto. Aparte no sé, pasó en carne viva. Además, no, sí, iba a contar alguna cosita después, pero me salió así. Empecé a contarlo de esta manera. Contalo nomás. Bien, en fin. Vías de comunicación, señores, para este programa. Todos los días un poco radio, el Facebook. Y por mail también, todos los días un poco radio, @gmail.com. Y para hacer, dejar gacetillas, recitales, obras de teatro, cosas que se van dando en la semana. Hoy, en el día de hoy, una obra de teatro en Timbre 4, ese lugar, creo que es de Tolcachir, mira lo que te digo. Timbre 4, México 3554, acá en la Ciudad de Buenos Aires, lunes 20-30 horas, digo, Flechas del Ángel del Olvido. Es una obra de teatro de José Sanchís Simisterra. Y la dirige Ana Alvarado. Bueno, una historia bastante interesante. Es una persona como que está fuera de su... Está como en un manicomio, aparentemente. Y el resto de los actores trata de hacerle recordar cosas. Y la persona va a ir eligiendo esos recuerdos. Bien, te digo quién actúa. Mara Vestelli, Carolina Calema, Pablo Cura, Lucrecia Geraldi, Gelardi, Juan Maco y Momste Ruano. Momste. ¿Está bien? Timbre 4, 2030, sí. Lindo nombre, ¿no? México 3554, una cosa. La otra, hoy a las 11 de la noche, Televisión Pública, pasan Pichuco. Ah, Pichuco. Pichuco que ganó un premio, ya vamos a hablar el miércoles ahí como le fue. Hablamos el viernes con Alejandro Rat y Martín Turnes, el director. Que nos hizo desde, móvil, Rat. Sí, desde la Usina del Arte. Una gran presentación, mucha gente, parece que le fue muy bien. Y además ganaron un premio. Y además esta noche en la TV Pública, a las 11 de la noche, la película de la obra del Pichuco, que se cumplen, se conmemoraron. Va, el 11 de julio, el día de mi cumpleaños, los 100 años. De su nacimiento. Que es mucho más importante que tu cumpleaños, ¿no? No sé, bueno, sí. Ah, bueno, sí. No sé. Sí, decíamos que sí, que es el primero. Después venía Iván de Pineda, después venía Flavia Palmiero, perdón. Tengo una llaga en la lengua, sí. Por eso hablo medio así. Y yo, ¿está bien? ¿Vos venís cuarto? Yo venía cuarto. No está nada mal, sí, venía cuarto. Sos como cuarto. El Brasil del bien. 11 de julio. Sí, bien posicionado. Sí. Vamos a ir ya a ese lugar. 17 y 18 minutos. Y lo último, La Tierra Incomparable, la Fundación Levenson. Hace en Barracas, General Hornos 228, acá en el sur de la ciudad, una muestra de varios artistas contemporáneos mesopotámicos. Es una muestra de la Mesopotamia. Reúne 26 artistas contemporáneos de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que viven y producen en sus lugares de origen. ¿Está bien? Perfecto. Entonces se puede ir a ver ahí una interesante muestra de, bueno, arte contemporáneo, artes plásticas de la Mesopotamia, de nuestro amado y querido país, la Argentina, que salió subcampeón mundial en fútbol. ¿Está bien? Bien. Hay que ir recordándolo esto porque no lo sabe casi nadie. No. Primicia exclusiva. Bueno, vamos a ir a las noticias entonces, hoy con la presencia en los controles del señor Beto, porque Campana se la pegó. Vamos, ayer Beto. Parece que salió a festejar. Sí, festejó de antemano, dicen, ¿no? Bueno, puede ser que haya pasado eso, pero bueno, se la dio en la pera y hoy está en la casa, ¿no? Estuve hablando con él y nos dio una mano para preparar acá la operación del Beto. Así que, Beto, si querés, cuando puedas y tus manos así lo requieran, vamos a ir al momento de las noticias. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu con una cuenta en Facebook y listo. Qué bueno, eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinar, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico. No te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama. Pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Así es, avanzamos entonces, 17:22 en la República Argentina. Un saludo a Mariana, que me está escuchando de España. Me mandó un mensaje por eso estaba hablando. Muy bien, decimos 17:22 y la temperatura está en 20 grados 6, aunque por la lluvia temo que hacia la noche se vaya disminuyendo, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. No lo presenté, Morinelli. Ah, sí, discúlpeme, no, también Morinelli, el de deporte, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. No lo presenté porque estábamos hablando de gente que se cae del tren y sí, que es un bajón. Pero la verdad que tremendo, ¿eh? Estar sí, en sí, ese momento te la regalo. No, una locura. Vos, aunque yo no sabía cómo iba a reaccionar en momentos como eso. Es que creo que nadie sabe. Uno puede decir de antemano, sí, yo haría esto, pero cuando estás ahí, ahí es cuando... Sí. Un garrón. Me quedo dando vueltas todo el partido, no lo pude disfrutar seguro, de la manera que seguro. Es que es muy impactante, querido. Uno no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Cuando te pasa, te deja tecleando. Sí. Ahí. Bueno, hablamos del Ministerio de Salud de la Nación, que presenta un nuevo anticonceptivo destinado a adolescentes. Y se abre una polémica, permítame. A ver. Es como una especie de fosforito. Sí. O como un escarbadiente. ¿Usted conoce un escarbadiente? Sí, lo conozco, sí. Imagino que sí. Sí, los tengo. Un escarbadiente que se pone debajo de la piel del brazo. Esto pasa acá en Argentina, no le estoy contando nada de ninguna parte del mundo extraña, ni una noticia irreal, ni nada, ¿eh? Esta mañana se presentó, a través del Ministerio de Salud de la Nación, un anticonceptivo que tiene el tamaño de un escarbadiente, de un fósforo, y que se pone debajo de la piel del brazo de las mujeres. Una cosa extraña, claro. Es subcutáneo, y queda allí por 3 años, disolviéndose y deslizando en el torrente sanguíneo una hormona para evitar la menstruación. Ah, claro. La ovulación, en realidad. La ovulación, exactamente. Hay un principio, dicen que hay un principio como de los primeros meses sigue habiendo sangrado durante la menstruación, pero no ovulan. Y después ya, incluso hasta llega a desaparecer en algunos casos el sangrado. Dice que esto no es malo, que está bien, que está probado y que va. La cuestión es que... Viene el pero, ¿no? Hay varias cosas que, por lo menos yo cuando leí la noticia, me pregunté. Porque, primero, está destinado a adolescentes en pos de la nueva ley de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Entonces, bueno, uno puede pensar qué es lo que quieren hacer con un anticonceptivo que es para no quedar embarazado. No es para evitar... Enfermedades de contagio, transmisión sexual. Entonces, para evitar quedar embarazado. Bueno, se refiere a los adolescentes. Entonces, hay muchos embarazos no planificados por falta de educación sexual en las escuelas, en los barrios, en cualquier lado. Muchas chicas de entre 15, 19, algunas más chicas todavía, tienen hijos, lo cual realmente es un problema para el resto de la vida de esas personas y para el chico también. Porque si no está planificado y son adolescentes las madres o los padres, bueno, quizás el chico no tenga la contención paterna o materna que tiene algún chico de una persona que está más formada en términos culturales, intelectuales, sociales. ¿Está bien? Por ese lado yo creo que en algún punto estaría bien. Pero recordé un párrafo de Galeano en Las venas abiertas de América Latina, un libro que leí hace mucho tiempo, pero ese párrafo como que me quedó. Él habla de como que el sistema no previó que la gente nace, y como si no tuvieran derecho a nacer, los dueños de ese sistema intentan por cualquier medio hacer que los niños no nazcan, ¿no? Entonces, campañas en algún momento, durante muchos años hubo campañas norteamericanas desembarcadas en Latinoamérica intentando hacer que la gente no tenga hijos. Así se acuñaron frases como hay que atar las trompas, matarlos de chicos, ¿no? Ese tipo de cosas que se van deslizando y quedan en el acervo lingüístico cultural de muchas regiones latinoamericanas. De hecho, creo que hoy te subís a un taxi y podés llegar a escuchar una barbaridad como esa, ¿no? Me pregunto si esto no está justo ahí en el límite, porque se entiende que haya que prever una situación de un embarazo en una chica de 15 años, pero esta tiene que ser la manera, realizando un anticonceptivo que quede como implantado en el cuerpo de una mujer, no de un hombre, de una mujer. O sea, no hablamos de, qué sé yo, alguna sustancia que evita el movimiento de los espermatozoides. No, estamos hablando de quitarle la menstruación a una chica de 15 años por falencias, ineficacias en un sistema de educación, en un sistema de acceso a la salud reproductiva y sexual. En fin, dejo el debate puesto, seguro graves y agudas acá, con el pie izquierdo, y muchos de los programas que dan vueltas en Radio Sur van a tomar y van a tratar. Esto salió hoy a la mañana se hizo el anuncio, con la llegada de la selección no se le dio mucha importancia, sin embargo, bueno, lo rescatamos. Una cosita más, antes de ir al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, es el Hotel Bauen. Tenía dos noticias de la ciudad. Una de los peajes, que se había votado una ley, ¿se acuerda? La vetó Mauricio. La vetó Mauricio Macri. Se había, como casi todas, digamos, se vota una ley que dice, bueno, si hay tantos autos en fila, hasta 200 metros. 120 creo. Metros. Ah, 120 metros. Una línea, bueno, tienen que abrir las barreras del peaje para descongestionar. Si una persona pasa más de 3 minutos en la fila del peaje, tienen que levantar para pasar. Bueno, Macri dijo, no, que esto es peligroso porque la gente se va a poner atrás de la línea, de la línea. No pagar, sí. Bueno, no sé cómo fue que lucubró la excusa. La cuestión es que Don Betín volvió a vetar y nos quedamos, bueno, sin ley. Que yo entendía que era bueno para los usuarios, digamos. Yo no también. Quedarte ahí esperando mi... Incluso era, podía llegar hasta ser bueno para la gente que trabaja ahí, que viven bocineándola, sí, y le realmente queman la cabeza. Bueno, en fin, cómprese una moto. Dejé un mensaje entre líneas. Sí, un mensaje, dejando. Muy bien. El otro tema es que Recalde elevó un proyecto para expropiar el edificio del Hotel Bauen y entregarlo definitivamente a la cooperativa Bauen, con puntos en el medio, y dejar que los empleados que tomaron en sus manos su fuente de trabajo y hicieron la cooperativa del Bauen para mantener el hotel funcionando, y a partir de ahí hicieron un desarrollo muy bueno dentro de ese hotel. Ahora se lo están reclamando, le quieren sacar el edificio, quieren dejar digamos a toda esa cooperativa sin la forma de cooperativa, incluso peligran muchos puestos de trabajo. Y bueno, Recalde dijo, primero hay que ver cómo fue que se consiguió el crédito para construir ese hotel en un principio. La familia que lo había realizado lo hizo durante la dictadura, entonces eso ya está medio ahí que hay que revisar. Y segundo, que todo esto que hicieron para levantar algo que habían casi abandonado los dueños, tiene que ser reconocido a la cooperativa. Así que ahí está dando vueltas la noticia. Son 17:30, ya es momento de ir al informativo y después a la tanda. Y en la segunda parte, no, perdón, tenemos que hacer un pequeño adelantito de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer ese pequeño adelanto, así lo confundimos al Beto, y luego sí, el informativo y la tanda. Dale, Beto. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el nombre Wendy se inventó en el libro Peter Pan? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Muy bien, 17:31 y vamos a hablar de deporte en la segunda mitad del programa. Señor Morinelli, qué clase de columna que le toca hoy, porque hay que cerrar el evento deportivo, claramente. Voy a intentar ser profesional. Dejar de lado. Imparcial, quiere decir usted. No. ¿Ah? No, imparcial. Acá vos no me podés hablar de imparcialidad cuando en el ranking de canciones de los viernes, yo noté el viernes pasado una especie de mano negra. Siempre para elegir a ciertos competidores en detrimento de otros. Pero así que no sé de qué me hablas. Yo siempre hablé desde mi oído musical. Ah, era musical tú. Es un oído musical. Yo el día viernes hicimos la final de las canciones del mundial. Acá Morinelli estuvo presente, además de mi cumpleaños soplamos la velita, Ezequiel Cubela también. Y en la celebración salió campeón Argentina en este programa. En el Mundial de Canciones del Mundial. Cada país tenía una canción que lo representaba. Hicimos el mundial como corresponde. A medida que se desarrollaba el de fútbol, se desarrollaba el de música. Como corresponde. El día de ayer ganó la Argentina. Bueno, que casualmente competía con la Alemania. Sí. Pero esto se dio así, a medida que fueron pasando los viernes. Sí, pero comentarios como la cantante del grupo de Alemania es una actriz porno y demás. Eso era información clasificada que me llegó en el último momento. Pero era para darle al aire. El porno no tiene por qué ser en detrimento de la canción. No, pero vos prácticamente la sentenciaste con esa frase, tratando de influir en el resto de los votantes. Mire, yo no voy a decir que soy consumidor del cine porno, pero tampoco es que me desagrada, ¿no? Si hay que ver una porno, se la ve. Seguro. Trataremos de hacer un análisis de lo que fue el torneo para la selección, de cómo llegó, cómo se fue, lo que fue el mundial en sí, y le vamos a hacer un moñito arriba y un voleo al medio del río para que se vaya para siempre. Qué vacío, ¿no? Y ahora viene el problema, porque ahora hasta el 3 de agosto no tenemos fútbol de primera división, así que... Ahora es cuando gana terreno las bochas, el Newcastle. Yo en principio, en lo que a mí concierne, me tengo que poner al día con la patrona. ¿Con la patrona? Sí, pues tengo que llevarla al cine, a comer. ¿Con la patrona? No, con la patrona, dije bien. La tengo que llevar a comer, a pasear. La verdad que un mes adentro estuvo. Se fue marido ausente. Yo vi 60 de 64 partidos aproximadamente. ¿Y no hubo ahí un reverdecer de ¿No? Siempre reverdece. La compañía para el momento de ver el partido. Sí, ¿o usted se pone nervioso? Yo me pongo nervioso, pero igualmente hubo una compañía. Siempre tratando de ser moderada en sus comentarios, sabe que yo me pongo nervioso. Claro, al mínimo comentario fuera de lugar. Claro, la tía Pocha que grita penal con una mano en la mitad de la cancha, por ejemplo. Sí. Esas cosas son las que enervan al simpatizante del fútbol. Te querés ir a ver el partido a la isla Martín García. Lo más lejos posible. No, bueno, pero trataremos de hacer un resumen y tenemos datos, estadísticas, algunas graciosas, las mejores frases que dejó este mundial. Bien, me gusta todo eso. Y muchas más cosas. Información al pedo. Datos al pedo. Datos al pedo del mundial. Segunda parte. Muy bien, ahora sí, entonces, al informativo, señores, y luego la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Cerramos acá. La presidenta Cristina Fernández recibió este mediodía al plantel argentino que terminó segundo en la Copa del Mundo. La mandataria saludó y abrazó uno por uno a los integrantes del equipo y brindó un mensaje de agradecimiento y bienvenida. Acá están nuestros muchachos, dijo, y agregó que se sintió orgullosa de cómo defendieron la camiseta argentina. Sin embargo, confesó, no haber visto los partidos. El plantel cierra así su gran actuación en la Copa Mundial del Fútbol organizado por la FIFA. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Algunos se suma. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo una solicitud al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que considere una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. El mandatario ratificó el reconocimiento de su país al Estado de Palestina y recordó que Bolivia rompió toda relación diplomática con Israel en el año 2009. Además, reitera la solidaridad y el apoyo al pueblo de Palestina. Perú. Tomale la patente antes. El gobierno peruano planea volver a interceptar avionetas utilizadas para el tráfico de drogas, una medida suspendida en 2001 después del trágico derribo de una aeronave civil. Ollanta Humala dijo que hay protocolos internacionales de cómo se interviene una avioneta. Vamos a seguir escrupulosamente esos protocolos, siempre en apego del respeto de los acuerdos bilaterales y al derecho internacional. Chile. Abrió el monedero. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley que eleva el salario mínimo de 379 a 406 dólares mensuales retroactivo al 1 de julio. El alza, que representa un aumento del 7%, es fruto de un acuerdo del gobierno de Bachelet con la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central sindical del país. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Entre miles de voces, tu voz. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3... 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco, todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. De la batería del rock and roll, que se inicia, y hoy para hablar de deportes, sí. Demian Morinelli, como siempre, como todos los lunes, Cristian Naranjo manda un mensaje desde San Juan, señores. Hola, genio, manden un saludo para todos los pibes de Patria Grande San Juan. Se abrió Patria Grande, es un conglomerado enorme de agrupaciones políticas. Abrazo grande para la gente. Así que, sí, no hay nada mejor para uno que está acá, saber que hay otro allá. Allá. Y si es en San Juan, allá, tierra de la tonada, mejor. Sí. Y un especial a Quique y al Pollo, que están estudiando como locos. Bueno, que les vaya bien en sus respectivos exámenes, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, ¿por dónde arranco? Se fue. Estoy muy, me está empezando a caer la ficha en este instante. Se fue. Hay una especie de depresión postmundial que le ocurre a toda la gente como yo. Llenan los... cada 4 años. Los consultorios ahora. Sí, hay problema porque uno realmente necesita recibir lo que ese nutriente que un mundial de fútbol le da, que es partidos todos los días, casi todos los días, ya en las últimas rondas, partido cada 2-3 días, y haber estado en vilo hasta el final, cosa que no pasaba desde el 90, yo tenía 10 años, ya lo he dicho en esta radio, tengo recuerdos de ese mundial, es el primero que tengo recuerdos, no pero, te imagine, que, no pero te imagine. Uno acá ya con 34 lo siente de otra manera, y es el primer recuerdo fuerte de pelear un mundial hasta el final sí. Y no irse en cuartos, ¿no? Y los últimos 10 días del mundial ya mirarlo más relajado y masticando bronca también, ¿por qué no? La Argentina llega de una manera al mundial y se va de otra. Llega quizás con una sensación de su poderío ofensivo, que es lo que había demostrado en eliminatorias y en los amistosos. Un equipo que le podía hacer 3 goles a cualquiera, pero se podía comer 2 o 3 también con cualquiera. Podía ganar 3-2, 2-1. Parejito. Parejito, con problemas en el retroceso, pero digamos con un poder de fuego que quizás maquillaba un poquito esas deficiencias en la defensa. Creo que se dio vuelta la tortilla en este mundial. Y creo que la Argentina es muy distinta de la que jugó con Bosnia a la que termina jugando ayer con Alemania, aunque los planteos sean también obviamente diferentes por el rival, pero más que nada en cuanto a lo que fue mutando la selección desde la mano del técnico. El técnico no se casó con Federico Fernández, que es alguien que él puso de central en la selección, que lo bancó durante eliminatorias, pero que en este momento él sintió que tenía que cambiar y tenía que entrar De Michelis y no tuvo ningún problema. Lo mismo le pasó con sacar a Gago, y también las apuestas fuertes de él que terminaron respondiendo, como Marcos Rojo, como Romero, desde el punto de vista individual, ¿no? Claro, más sí, que nada sí. Ya desde el punto de vista colectivo, ese arranque con 5 atrás con Bosnia, quizás haya sido el cachetazo que necesitaba Sabela para ver que Argentina podía jugar de otra manera. Y no quiere decir que sacar 5 del fondo y dejar 4 y poner por ahí un mediocampista más o un delantero tirado a mediocampista sea menos o más ofensivo. Uno puede ser igual de ofensivo con 5 atrás y plantear un partido como, por ejemplo, el que planteó ayer Argentina con Alemania. Sí, sí. Que Alemania es una especie de 10 en el medio. Tal cual. ¿No? Que todos suben, todos bajan. Es el Alemania trata de emular el paradigma Guardiola. Ajá. El paradigma Guardiola habla de 9 triángulos. formados en la mitad de la cancha. Ah, se me complicó. Bueno, es un receptor y jugadores alrededor. Ajá. Y si uno traza líneas, puede hacer 9 triángulos, uno pegado al lado del otro, entre cada jugador. Sí. Y el que está en el centro, digamos. Claro, por eso Guardiola es Guardiola y el resto es el resto. El resto es el resto. Sí. Pero bueno, Alemania lo trata de emular y como tiene jugadores de tan buen pie y con tanta dinámica, lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Desde el primer partido de Alemania en el Mundial hasta el último, se ve como el delantero puede ser 9 de área, o puede ser un extremo abierto por derecha o por izquierda, o puede ser, cuando el equipo pierde la pelota, un volante defensivo, adelante del lateral. Claro. Porque hacen ese trabajo. Se mueven cuando no tienen la pelota, y se mueven y retroceden para marcar. Los delanteros, los mediocampistas, no importa en qué función, en qué posición del campo estés, retroceden para marcar. Argentina quizás ve cómo se agrupan cierta cantidad de jugadores y otros no. Son estilos, no es que está ni bien ni mal. Uno lo ve a Messi por ahí con un alemán a 4 metros con pelota dominada, parado, mirando a ver a quién se la da, y Messi lo mira. Quizás uno ve a Alemania que no tiene más chena en la plata en la mitad de la cancha y Müller va y lo aprieta. Sí. Yo creo que si se hubiese jugado otra vez este mismo partido, en condiciones físicas iguales, no quiero decir que... Porque hubo un penal, si fue o no fue, cansados, si estás cansado o no estás cansado, digamos, todo eso es parte del Mundial. Eso puede pasar, le puede pasar a cualquiera, digamos, si uno está preparado y tiene equipo para ganar. Porque si estaba tan apretadito todo, y perdimos con el mejor del mundo, ¿no? Tal cual. No, digamos, no fue 2-0 con Bosnia, que... Perdimos con el mejor. Fue el mejor de la Copa. Mundo. Sí. Y de hecho, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer para salir campeón. Le fue muy bien con Brasil, algo que no se esperaba a nadie, pero jugar media hora y el otro media hora esperar, porque fue más o menos así, le dio la chance de media hora menos de juego, menos cansancio, un día más de descanso. Claro. Y eso Argentina no lo pudo hacer en el partido con Suiza. Sí, ni en el partido con Suiza ni en el partido con Holanda, digamos, ¿no? Claro, fueron dos partidos largos para la Argentina. El de Holanda tenía el atenuante de los penales, que es quizás desgastante desde lo mental también. También. No solo desde lo físico. Es cierto, Alemania hizo un esfuerzo en 29 minutos y ya había hecho 5 goles. Después uno puede decir, sí, bueno, pero en el segundo tiempo fueron y hicieron 2 más. Pero el jugador ya juega de otra manera. Ya cuando tenés 5 pepas adentro, estás relajado, no corres lo mismo. Es que no te hace falta correr lo mismo. ¿Para qué vas a correr lo mismo? No tiene ningún tipo de sentido. Sí. De todas maneras, yo creo que más allá desde lo físico, que es cierto, Argentina hizo un desgaste mayor desde lo físico y quizás se haya notado ayer. Y en un equipo donde desde el funcionamiento colectivo quizás no era tan aceitado como el alemán, se nota más todavía. Seguro. Cuando desde lo físico no puedes suplir lo que te falta de táctica o de técnica. Bien. Yo creo que de todas maneras, desde lo táctico, Argentina planteó un buen partido ayer. Me hizo acordar mucho al partido que plantea Sabella en 2009, en la final del Mundial de Clubes, entre Estudiantes y Barcelona. Donde plantea un partido a tratar de aguantar. Y en cuanto pueden meter un gol. Bueno, con Estudiantes le salió medianamente bien, porque Barcelona se lo empata, creo, faltando 2 o 3 minutos. Había hecho un gol Estudiantes en los primeros minutos del partido y después aguantó. Sobre el final se lo empata, creo que fue Pedro, y después hay un gol de Messi de pecho sobre la hora, se lo dan vuelta sobre la hora. Pero más allá de eso, me parece que Argentina desde lo táctico plantea un buen partido. Me parece que Sabella dice, bueno, yo tengo esto, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, plantear un partido así y tener 3-4 chances. Una de las 3-4 va adentro, ¿y qué pasa? Porque si Higuaín aprovecha la que tuvo en el primer tiempo, el regalo de Kroos hacia atrás. Sí. Víctor Hugo decía con buen tino que vio como muy grande al arquero, que es muy grande. El Diego decía, vos viste lo que es, eso es una bestia. Que sí. Le achica un poquito la cancha, obviamente lo ve venir, le achica el ángulo. Y como que Higuaín intentó mandarla muy esquinada para que el arquero no llegue. Es eso en el panorama, cuando te das vuelta y en esa velocidad, esos milisegundos que tenés para pensar, probablemente haya querido enviarla bien, bien esquinada para que no llegue, porque lo ve grande al tipo, le achica el ángulo y se le complica. Quizás igual le pegó medio mal. Le pegó muy mal, le pegó con el tobillo. Quizás en algún momento él diga, no, me confié, o no, o lo miré a él y le saqué la vista a la pelota. Él quizás lo diga en algún momento qué fue lo que le pasó para pegarle tan mal. Pero bueno, esa chance, la de Palacio en el segundo tiempo, hay una de Messi también en el segundo tiempo. Sí. Ellos tuvieron sus chances también. Pero si vos planteás el partido así, no te queda otra que invocar la que tenés. Si tenés una, tenés que invocarla. Si tenés claro. dos, tenés que invocar una, aunque sea. Sí. Bueno, Argentina falló en eso y ya al final... Las piernas no te dan. La jugada del gol de Alemania es una jugada... es tan sencilla de entender como... como tan difícil en el minuto 113 de un partido de cortar. Porque Jürg le agarra la pelota ya con intención de ir para adelante. Cuando él agarra la pelota ya la agarra en movimiento. Y la esto que te voy a decir es un poco tirado de los pelos, pero uno que ve mucho fútbol se da cuenta cuando un jugador tiene esa intención y ya agarra la pelota con el cuerpo inclinado como para correr. De hecho, hace una pausa y la tira larga y corre. Cuando la tira larga y corre, ya Mascherano no lo puede alcanzar. Y Zabaleta, que venía saliendo, cuando lo quiere correr tampoco llega. Y De Michelis no ve de Michelis, al niño de Michelis quiere mejillas rosadas. Lo que creo que De Michelis intuye es que quizás si Jürg la tira larga en diagonal hacia el área, se mete adentro del área. Entonces él quiere anticipar eso y da dos pasos tratando de achicarse y la tira Jürg larga. Claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, pero en la espalda estaba Götze. Götze. Y ahí llega el gol de Alemania. Ajá. La sensación que me da a mí, una vez que ya finalizado el partido y todo, es que es de, por un lado, orgullo, realmente es lo que se siente. Un equipo que quizás desde el juego no levantó nada o no mostró nada, uh-huh. Con un Messi disminuido, sí, en su muy por debajo de su nivel. Físicamente, dice usted. De lo futbolístico también, no, ¿eh? También quería aclarar. No, de lo futbolístico también. Un Di María fuera, que es clave en esta selección. Sí, sí. Corría mucho Di María. Jugadores como Di María, Agüero y Messi en un buen nivel desde lo físico y en un buen nivel emocional, yo creo que es muy difícil de frenar. Claro. Son jugadores muy buenos y que realmente hacen una diferencia. Cuando bueno, están bien, ¿no? En el Mundial todo cuenta y el margen es muy muy chiquitito. Yo lo que le digo ahora es lo que puse en Facebook, por ahí en mi Facebook personal, el de Nicolás Gorn, ¿no? El de todos los días un poco. Sí. Puse ahí que, digamos, el clásico de la Argentina ya es Alemania en los Mundiales. El clásico de Brasil es Colombia, ahora que desquebraron al mejor. Y... Sí. Igual también un alemán podría venir y decirte, ¿qué clásico si le ganamos siempre menos una vez? En los Mundiales, ¿no? Bueno, pero ¿cuántas finales? Sí. Y ya son tres finales. Bueno, pero ya son tres finales contra Alemania y perdimos dos. ¿Tres finales fueron con Alemania o cinco? 86, 90 y ahora. ¿Antes no hubo nunca? Con Alemania, no. Sí. Ah, porque las otras dos finales de Argentina fueron con Holanda y con Uruguay. Claro, efectivamente. Bueno, y hubo partidos con Alemania en otros momentos, en otras instancias. 2006 nos dejó afuera, 2010 nos dejó afuera. Qué o sea. Bien. Tenemos de hit. Espero que no vengan a cantar acá. No creo que son buena onda. Canción. Son buena onda. Sí, increíble los brasileros queriendo intentar o practicando, esbozando pero, una especie de cargada. No lo puedo creer. Eso la verdad que a mí no me levanta ni un pelo de mi cuerpo semejante. Pobre. Porque primero ese porque llanto desde el piso. No se puede esperar otra cosa y ellos esperarían lo mismo nuestro. ¿O no? Sí, sí, bueno, claramente. Yo creo que... No sé si después de perder 7-0 con Alemania íbamos a hinchar por Alemania. La verdad que hay que estar medio complicado, pero... Vos, y bueno, cada uno se agarra de donde puede y lo único es lo último que les quedaba para tratar de salvar algo de dignidad del Mundial, que la Argentina no dé la vuelta en el Maracaná. Era lo último que necesitaban. Era lo último, sí, digamos. Sí, sí. Hubiesen estado 4 años llorando. En fin, 7 minutos para el final, para que datos. Llegue en Calle Viva y vamos a recorrer. Dale. Los datos de los interesantes. Hablando de recorrer, sí. 79.3 kilómetros corrió Robben a lo largo de toda la Copa del Mundo. Robben el pelado que sí. Mascherano tuvo de hijo en el partido. Sí, señor. Sí. Prácticamente dos maratones, porque la maratón es de 42 kilómetros, sí, son 84. Pero en un día. Este muchacho. Bueno, no importa, 30, pero él corrió 79 kilómetros, sí. En 7 partidos. Bien. Casi 80 kilómetros en 7 partidos, ¿sí? 79.3. Bueno, 12 kilómetros, 10, 11 kilómetros por partido, prácticamente, 11 kilómetros y pico. 12 kilómetros por partido. Sí, menos. Pero escucha. Eso no es correr. Yo te doy el dato. ¿El que más corrió? No. No. No fue el que más corrió. Mirá. Pero es un dato. Pero sí. lo linkeé a Robben con el tema de todo lo que transitó Holanda a lo largo del Mundial. Ajá. Holanda fue a Salvador. A Porto Alegre, de ahí sí. a Porto Alegre, de ahí a San Pablo, de ahí a Fortaleza, de ahí sí. a Salvador y después a San Pablo y después a Brasilia. Un montón, ¿eh? Y eso que es grande. Son distancias, sí, en Europa son 3-4 países que pasan en el medio. Sí, más o menos. Brasil es bastante menos. Prácticamente un país, sí, ¿no? Casi 2.7 goles por partido dio este Mundial. Uh-huh. Bastante más que el 2.3 que había dado Sudáfrica. Sí, y se hicieron 171 goles. 171 con el de ayer, el de Getze. Sí. Es el número 171. ¿Se cuentan los penales ahí? ¿La cantidad de goles? No. La definición por penales, sí. No. Ah, muy bien. No. La definición por penales está fuera del partido, es un desempate. Claro. Es la forma que encontró el fútbol de desempatar. No cuenta ni como para los goleadores, ni para los arqueros que atajan penales, ni para nada. Cuenta únicamente para ver quién pasa y quién no. Bien. El promedio de expulsados es mucho más bajo que otros mundiales, fue de 0,2. Y si vemos algunas jugadas, nos damos cuenta por qué. Sí. Es el promedio más bajo de expulsados. El partido con más juego brusco fue el de Costa Rica-Grecia, en octavos de final. Sí, hubo 6 amonestados, que es un número... Para el fútbol argentino, hay partidos con 11, con 10. Caramelitos son estos muchachos. Y una roja, sí, a Duarte, que le demostraron doble amarilla. El equipo más goleado fue la Canariña, Brasil, sí. Se comió 10 y se comió... Bueno, se comió 10 en los últimos 2 partidos. Sí, claro. En realidad. Pero terminó con 14 en contra, la valla más vencida y la más vencida de su historia en mundiales. Y historia de Brasil, en tu casa. Lo peor que te puede pasar. Brasil. Sí. Si vos estás acutando, estás transmisado. Avísenle que se comieron 14 en su casa. En contraposición a esto, les queda como consuelo, la verde amarilla fue la selección que generó más situaciones de riesgo. Uh-huh. En ataque, 111 situaciones de la riesgo. La sábana corta. Mucho al ataque, bueno, y te bombardean el rancho. La clásica sábana corta, sí señor. Costa Rica, por ejemplo, además de ser la sorpresa para mí de este Mundial, ajá, fue el equipo que mejor trabajó en defensa, porque la FIFA tiene un índice que va contabilizando la cantidad de ataques que una defensa controla, o despeja, o anula. ¿Sí? Bueno, 144... Y hay gente que le pagan por ahí, eso. Pues bueno, 144 ocasiones de gol, sí, neutralizó Costa Rica. Sí. ¿Sí? Esa 144 es bastante más alto el promedio de 92,9 que da de todos los equipos en el Mundial, neutralizadas. Uh-huh. Bueno, Costa Rica es el que mejor laburó en defensa, aparentemente. Muy bien. Y tenemos más datos, como por ejemplo, las 2,8 amarillas por partido. 2,8 amarillas, sí, una menos de promedio que en 2010, que bien, eran 3,8. ¿Fair play o vista gorda? Vista gorda. Bien. 396 pases por partido de promedio, ¿sí? Sí. En 2010 fue 353. Y también aumentó el tiempo neto de juego. El tiempo neto de juego es el tiempo que la pelota está en juego y que no está en los laterales, o en los saques de arco, en pelota detenida. Qué cosa de loco, ¿no? ¿Viste? Medir todo eso, 57.6 minutos por partido de tiempo de juego neto contra los 54 del 2010. Mira, o sea que 3 minutos, 6 más, sí, de fútbol por partido que el Mundial pasado. Muy bien, que ruede la pelota. Sí, señor. Bueno, tenemos a Messi como el mejor jugador del campeonato del mundo, discutido. Sí. Y Neuer, el mejor arquero. Bueno, la vez pasada salió Forlán. Salió Forlán, creo que Forlán hizo un gran campeonato, a diferencia de lo que hizo Messi en este. Pero el mejor del mundo fue Forlán. El mejor del Mundial. Es igual, ¿no? Estuvo bien. Yo creo que, como toda cuestión... digamos, como todo cuestión futbolística en la Argentina, se tiende a estandarizar, a enmarcar de alguna manera todos los modismos que fueron éxito en el pasado. Entonces, como que hay que repetir todas las mismas fórmulas, entonces hay que tener un mejor, como era el Diego, claro, o hay que tiene que jugar con huevo y dejar la sangre y no sé qué. Yo no discuto que es el que fue este... No sé si el mejor jugador del Mundial o si el mejor jugador de la Argentina también puede ser discutible. Creo que no hace falta definirlo. Uh-huh. Juega bien, definió partidos él solo prácticamente, uh-huh, y está bien, hay que aplaudirle. No corrió como el Diego, ponele, no corrió como Mascherano, pero cuando la tuvo hizo un par de jugadas. Creo que está en contraposición de cómo se lo infla también a Messi. No, yo creo que está en contraposición. Hizo las cosas bien, no... O sea, una persona como él inclina la cancha. Sí, pero está en contraposición con su, con el nivel que ha mostrado en otros momentos, para mí entender. Bueno, qué sé, pero bueno, es un hombre, sí, también. Pero yo, en mi opinión, no era el mejor jugador del Mundial, pero bueno. Sí, son las 18, tenemos que llegar ya inmediatamente en Calle Viva. Muchas gracias también por Linelli, por la columna del día de hoy. Y bueno, se nos pasa volando, como siempre el programa. Yo estaré en el día de mañana con Julia de Tito acá hablando de política. Vamos a ver qué abordamos. Y hasta el lunes que viene, Demian Molinelli. Nos vemos. Ya estaremos otra vez de 17 a 18, como siempre, por Radio Sur, FM 88.3. Todos los días un poco. Gracias. Hasta mañana.